caso del día se estuvo publicando en un medio de comunicación, se llama Líneas Editoriales. Líneas Editoriales de la Mexicana, Radio Mexicana, estuvo publicando una denuncia. Decía así, que el movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero puso una denuncia, una demanda en contra de los compañeros de las colonias El Refugio, Plan Chiapas, Santa Fe, Nandamboa, San Francisco, Nuevo Bochil, Adriana Gabriela, que nosotros denunciamos la tala de árboles porque ellos están haciendo leña y están haciendo carbón. Ese spot se estuvo publicando todo el día de ayer. Entonces queremos decir públicamente que es mentira, que esas denuncias nunca las hemos hecho, que en internet está nuestra página y nuestro Facebook, que tiene toda la información de las denuncias que nosotros hemos presentado ante la autoridad competente ambiental y de los tres niveles de gobierno. Entonces desde aquí les quiero mandar un mensaje a mis compañeros de los alrededores de Caguaré y del Cañón del Sumidero, que no estamos nosotros haciendo ningún tipo de esa denuncia.